FM Río 94.3. 11:15 de la mañana de este domingo 19 de abril. Y en esta cosa que estamos haciendo desde hace ya un par de meses aproximadamente, de tratar de ver con ojos corondinos la realidad de otros lugares del mundo, cosa que nos pareció importante porque, bueno, más allá de saber cómo están nuestros amigos, cómo la gente que tenemos, la idea es transmitirles a todos ustedes, con los ojos, a partir de los ojos y el pensamiento de ellos, el estado en que se encuentra se encuentran en otros lugares del mundo. Azagra, en España, es una villa, es un municipio de la Comunidad de Navarra, situado en la ribera del Ebro y a 77 kilómetros de la capital de la comunidad, que es Pamplona. En Azagra, en España, se encuentra viviendo un amigo de muchísimos años, gente conocida. Se encuentran viviendo él, la esposa y los hijos. Se fueron hace bastante tiempo. Y me estoy refiriendo a mi amigo Diego Grimoldi. Diego, buen día, ¿cómo estás? Hola, Marvel, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal a vos y qué tal a toda la gente de Córdoba? No sé si me escuchás bien. Yo te escucho perfecto, ¿vos? Sí, yo también estoy con el altavoz, por acá te imaginás que no pudimos poder poner la radio por internet y estar todos escuchando lo que querían escuchar. Ahí te escucho un poquito menos. Ahí, hola. A ver ahí. Ahí un poco mejor. ¿Cómo están? Contanos. Bien, bien, gracias a Dios, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, en realidad acá estamos bien, en lo que respecta a mi familia. El pueblo también está controlado, es como vos bien dijiste, un pueblo pequeño. Estamos cerca de grandes ciudades, pero bueno, acá en la zona donde estamos nosotros está controlada. Navarra creo que estuve leyendo un poco esta mañana, cuarta, quinta a nivel nacional de todos los contagios que ha habido. Y por suerte bien, lo que pasa es que viviendo un poco la realidad, que es bastante dura, porque al no poder salir y estar haciendo vida normal es un poco complicado, ¿no? Diego, ¿cómo les pegó esto? ¿Cómo fue el día a día desde que arrancamos con esta locura? En realidad, pues, yo en ese momento estaba trabajando y el comentario que había un poco en la sociedad era que, bueno, estaban todos que no sabía bien cómo era, qué es lo que iba a pasar, cuánto iba a durar, de dónde venía, cómo te podías contagiar. En realidad había muchas preguntas que no estaban con respuesta, y eso es lo que un poco a la gente le la ponía mal. En realidad hay varios puntos de donde verlo, principalmente en lo económico, que no se sabe cómo va a seguir, en la parte de salud, que aparentemente ahora la salud está pudiendo abastecerse en lo que es en camas y todo, y luego lo educación también. Entonces, yo, como te comentaba ayer también un poco, es todo día a día. Pero a la gente le ha pegado, sobre todo a la gente joven, bastante mal, porque es una sociedad de salir mucho, de andar mucho, de viajar, y la verdad que es muy duro, es muy duro. De cualquier manera, creo que cobran dimensiones cosas que nunca habíamos vivido, como es el tratar de preservar la vida. Es decir, más allá de meterte adentro, entendés que debes preservar la vida, y a partir de ahí creo que todo lo demás pasa a un segundo plano. Sí, obviamente. Lo que pasa es que la gente tome conciencia a ese nivel de que no salga directamente más que por el indispensable es bastante complicado. Entonces, fue más que nada primero concientizar a la gente. Yo creo que el gobierno sabía desde el minuto cero que dieron el confinamiento que iba a ser para mucho tiempo, pero lo fue dando de a 15 días como para que la gente no trate de enloquecerse, ¿sabes? Y entonces, fue un poco el gobierno tratar también de ver cómo iba tomando las medidas poco a poco para que la gente se concientice y quede en su casa realmente, y que es cuestión de vida, no era cuestión de salir o no salir, era cuestión de vida, y que hay que cuidarse para no contagiar y para un montón de cosas, ¿no? Yo entiendo que debe haber, bueno, como nos fuimos enterando de a poco en el mundo de que esto pasaba, con muchísimo asombro por el hecho de que, bueno, Italia, después España, fuesen cobrando la magnitud que cobró, y el hecho de que sea cada vez más cercano. Es decir, me estás diciendo que cerca de donde ustedes viven ha habido montones de muertos, un poco como que te pega más fuerte, no podés no Y un poco como que también tenés que tener ser consciente de que esto es grave. No, totalmente, totalmente. Cuando uno lo tiene cada vez más cerca, parece que toma más conciencia. Pero yo creo que esto no tiene, uno no tiene que esperar a que le toque, o que le toque al vecino, o que le toque en el pueblo o donde vive, para darse cuenta de que estamos hablando de muerte. Estaba mirando esta mañana, ya te voy a repetir, yo números muy, yo no miro todo el día, miro una vez al día para saber y estar un poco informado de lo que hay. Después te voy a comentar un poco también que ayer, después que hablé contigo un poco, habló el presidente, dio unas nuevas normas, que ya te las contaré. Los números son bastante complicados. Estamos hablando de 200.000 contagiados. 200.000. Estamos hablando del 10%, de 20.000 muertos en todo el país. O sea, no estamos hablando de poco. Así sea un muerto, pero el índice es muy alto. Entonces la gente, creo que a medida que fueron pasando los días y que daban desde 400 muertos que hubo hoy hasta 900 que han llegado, pues la gente creo que fue tomando un poco de conciencia, ¿no? Y eso es lo bueno, es que la gente tome conciencia, respete, porque de nada va a servir de que toda la gente que ha hecho esfuerzo, la gente salga y contagie a otras personas que están cumpliendo con las normas, ¿no? Ha sido muy duro en España ver las imágenes, como en Italia, como es en Estados Unidos, ver las imágenes, eso realmente te hace tomar conciencia de que la cosa es diferente. Y entiendo que, bueno, si yo, las imágenes de España que ustedes han tenido, de lugares a donde han estado, no sé si a lo mejor hasta de gente que han conocido, hace que esto sea totalmente diferente y pasen a vivir una realidad diferente. No sé, qué sé yo. ¿Cómo te pega el confinamiento? ¿Cómo los va a hacer? Ustedes empezaron antes que nosotros esto. O sea. Sí, nosotros, es más, nosotros creo que una de las causas de que porque hay muchos contagiados es porque se empezó tarde, una semana incluso tarde de lo Claro. que tenía que haber empezado, porque hubo, para que Te tomes pido que te conciencia, la acerques más al gente. micrófono. Puede ser un poquito más cerca porque te estamos escuchando bajo. ¿Ahora? Ahí, exacto, ahí. Vale. Te comentaba que la cantidad de gente va a proporcionar obviamente a las ciudades grandes. En las grandes ciudades, más allá de que es mucho el contagio que hay, es porque había muchos espectáculos, muchos eventos, muchos partidos de fútbol que se Claro. siguieron jugando una semana después de que se tenía que haber tomado el confinamiento, y ahí produjo la mayor cantidad de contagio. Esto Claro. se vive, qué sé yo, esto es un día a día, Marvel. Vamos por etapas. Vamos tachando los días que vamos teniendo de confinamiento como si fueran a cuenta atrás de volver a tener una vida, de salir y tener una vida normal otra vez, que no lo va a ser al principio, Claro. porque esto va a ser muy duro para toda la gente, y volver a salir a la realidad. Ahora la gente lo que quiere es salir. Una vez que salga, querrá volver a su trabajo, ¿no? Hay mucha gente que está sin trabajar y sus empresas no sabrán si van a volver a abrir, si no. Entonces, volver a su vida normal. Entonces, es un día a día después, ahora en el confinamiento, y después que se salga, para ver cómo la gente lo va tomando. Y te va pegando de diferente forma. Te levantás días con más energía, que estás con un día más, ya lo venciste con un día más, pero hay días que te bajoneás y decís otro día más encerrado, y volver a la rutina de que muchas cosas no puedes hacer. Entonces ya te digo, nosotros sobre todo, también al estar lejos de los nuestros, también te complica. Entonces son todas cosas que depende del día y cómo te levantes, te va pegando, ¿sabes? ¿Cómo se arreglan con el tema laboral? Porque de repente, bueno, coincido con vos, la Argentina no es una, no, ¿viste? No es una isla y también, obviamente, cuando esto se cerró, hay mucha gente que todavía no volvió a trabajar, hay gente que hace también más de un mes que no trabaja porque no puede salir, entonces no tiene ingresos, entonces, bueno, tampoco puede pagar, tampoco puede vivir y se va alargando de poquito. Mañana el presidente alargaron ayer un paquete de medidas, mañana se va a abrir un poquito más. Pero en el caso tuyo que estás sin trabajar, ¿vos no percibís una moneda o tenés algún tipo de ayuda del Estado? Mira, en este caso, que fue algo excepcional, nosotros tenemos, hablo de mí por mi parte, al tener 2 años trabajados, cotizas días de trabajo, y al tener 2 años cotizados tienes derecho después a 2 años de paro, que le llaman acá, como sería un fondo de desempleo, que cobrás de un 80% de lo que te corresponde sin trabajar. Eso ya de por sí, si la empresa te hubiera despedido, tú tienes derecho a cobrar ese importe. Pero también tenés que hay empresas ahora que han cerrado y han hecho convenios con el gobierno es una sección especial que han hecho, se llama ERTE, que están en convenio en la empresa con los gobiernos que pagan. La empresa le va a pagar, el gobierno los va a ayudar con ese pago a los empleados, pero el empleado tiene que recuperar las horas no trabajadas luego. Claro, yo no tengo que recuperarlas, a mí me paga el Estado y punto. Pero la gente que de otras empresas, las horas las tendrá que recuperar luego y tendrán que y le pagarán normalmente como si trabajarían todas las horas. Diego, ¿y eso es automático? O sea, a ver, a vos se decretó el paro, el parate y empezaste a cobrar del fondo de desempleo. Sí, yo desde el minuto cero, a mí se me estudiaron, por ejemplo, un día 21, de a partir del día 22 yo ya estaba cobrando. Sí. Eso es así. Bien. Eso se hacía todo personalmente antes en las oficinas de desempleo y ahora sí, por todo este motivo, para no tener contacto, todo vía telefónica. Ellos tienen en la base de datos todos tus datos, te llaman, te dicen que te van a llamar, ellos saben en qué empresa trabajaste, cuándo te despidieron. Y te dicen de que te dan el ok, porque lo único que corroboran un poco los datos de tu teléfono y tu cuenta bancaria, a ver si está bien, y sin más, y te depositarán el mes que te corresponda, el mes completo. Estoy hablando con Diego Grimoldi, amigo, querido, conocido, compañero, gran jugador de básquet, que está en Azagra, en la Navarra, ahí cerca de Pamplona, en España, cambiando impresiones de esto. Diego, ¿y la familia cómo lo trata también? ¿Tu esposa, los chicos? Bueno, mira, a la familia principalmente, a los pequeños, creo que a los que menos le ha pegado, nosotros que pensamos que a los que más. Ellos creo se que te escucha, se te escucha abajo. Uno que tiene 9 y el otro que tiene 8. Se te escucha. No toman dimensión total de lo que sucede. Entonces lo han tomado los que de la familia los mejores. Hacen sus cosas del colegio porque le mandan por internet diariamente tareas, como si estuvieran asistiendo, y las llevan bien. Después las mayores, bueno, tienen días buenos y días malos, porque ya están acostumbradas a salir mucho con sus amigas y andar y hacer deporte, y se les complica un poco. Y nosotros vamos un poco de la mano de ellos, ¿no? Depende el momento que tengan ellos. Uno lo tiene, cuando ellos están un poco bajón, uno acompaña y se bajonea también. Cuando uno está un poco mejor, trata de también integrarlos para que se levanten un poco de ánimo. Pero es diferente en las tres edades que, ¿no?, que hay acá en casa. Los pequeños yo creo que la han llevado bien, los del medio, que son las nenas mayores, tienen sus días, y nosotros, ya te digo, nosotros demasiado bien. Yo tengo días más. En estos momentos tengo días más de bajón por una cuestión de que ahora no estoy trabajando. Pero mi mujer lo que sigue es trabajando, pues tiene ya 8 horas medianamente fuera de casa, que son, hoy por hoy, se agradecen mucho. Vos prácticamente te has asimilado a esa comunidad de un pueblo chico, en un país grande, en un país enorme como es España. Pero de repente, bueno, tendrás una visión de lo que escuchás, de lo que seleccionás para escuchar, porque entiendo que la política que han adoptado es no prenderse a las noticias, no prenderse al día a día de las noticias a cada rato, pero sí sabes, porque lo tenés ahí, qué ha sido de las grandes ciudades en España, qué ha sido en Madrid, qué ha sido en Valladolid, qué ha sido en Sevilla, qué ha sido en Barcelona. Realmente, qué ¿cómo se siente ahí? Más allá de lo que nosotros vemos acá, porque lo que nosotros sabemos acá de ustedes es relativamente poco. Sí. A ver, yo creo que lo que más ha pegado en las grandes ciudades donde hubo contagios, yo creo que fue el tema de las muertes. De que yo tengo, por ejemplo, yo estoy en el límite de las dos provincias, La Rioja con Navarra, y tengo acá una ciudad cerca que es Calahorra, que tiene un hospital muy grande, donde tengo una mujer de un compañero que trabaja ahí. Nos comentaba un poco cómo se manejaba el tema de las muertes al principio, porque no se sabía si el muerto seguía contagiando, si no, querían evitar un montón de colapso a nivel sanitario. Entonces, lo que hacían era, una vez muerto, les tiraban la bandina, los envolvían en en bolsas de nylon, volvían a la bandina, volvían a envolverlo, lo llevaban al crematorio directamente y después llamaban a los familiares. Era una cosa muy dura. Esto, te estoy hablando de una ciudad acá cerca de 30.000 habitantes, en Calahorra. Si estamos hablando de Madrid, yo te estoy hablando cosas que realmente son ciertas. En internet andan muchas cosas que andan hablando que no son ciertas en realidad. En Madrid han tomado, por ejemplo, el Palacio del Hielo, que es un centro comercial muy grande, donde hay una pista de hielo que le da nombre al establecimiento grande. Han hecho una plataforma sobre la pista de hielo y ahí han llevado un montón de gente fallecida, que mantenga la temperatura y que hasta que vean las funerarias que estaban desbordadas, cómo se iba a manejar el tema. Te digo que es de película, hay cosas que te cuentan y que vemos nosotros que son realidad, que son de película, que si bien están lejos donde estamos nosotros, pero a la vez no hay que esperar que llegue cerca para darse cuenta de tomar la dimensión. Entonces es muy duro. Nosotros tratamos, yo al menos, de ver una sola vez al día la información de acá y escuchar la radio, una sola radio, y ver realmente cosas que son realidades, y después ya no engancharme ni en internet, ni en noticias que andan por Facebook, ni por ningún lado, porque hay muchas cosas que son mentiras, y eso, a como estamos, que estamos mal, imagínate que te perjudica muchísimo más, te afecta muchísimo más. Pero es muy, muy, muy duro, y yo creo que van a pasar más, no 100 años, más de 100 años, porque dicen cada 100 años hay una catástrofe así, que para que pase una cosa similar, y realmente, si hablamos con mi mujer siempre, nosotros nunca pensamos que podríamos llegar a vivir algo así, nunca. Yo creo que el mundo nunca pensó que podíamos llegar a tener una cosa de estas. Creo que no, obviamente nadie estaba preparado de ninguna manera. Yo arranqué el programa de hoy haciendo una cita de las palabras de Bill Gates de hace unos años y de las de Obama, que en el 2014 prácticamente pintó esto como una realidad y encarriló a los Estados Unidos en un programa de emergencias sanitarias sin precedentes, ¿sí? Que bueno, mirá cómo están ahora, vino Trump y tiró todo, ¿no? Pero independientemente de esto, creo que sí, No estábamos acostumbrados de esto, y bueno, nos llama un poco a la reflexión de lo que, a ver, lo más cercano de reflexionar es, más allá del cuidado y el de preservar la vida, el de pensar cómo vamos a tratar de salir de esto. Y por ahí las decisiones, que es así en todo el mundo, no dependen de nosotros. Entonces estamos lejos de los lugares a donde se toman las decisiones, y por ahí podemos acordar o no con las decisiones que se tomen, pero no tenemos más remedio que acatarlas. ¿Cómo ves la salida de esto, Diego? Ya. Bueno, mirá, antes de eso, ayer después que hablé contigo, habló con el presidente y dio... Arrimate, por favor, al micrófono, que te escucha muy bajo. ¿Ahora? Ahí, sí, quédate ahí. Quédate ahí, vale. Porque se va la voz. Te decía que ayer escuché el presidente, después que hablé contigo, habló otra vez y dijo de que esto se iba a estirar hasta el 9 de mayo, va a pedir por 15 días más. 9 de mayo. Pero que están viendo la posibilidad del día 27 de abril de abrir un poco, para dejar salir más que nada a los chicos menores de 12 años que salgan con un mayor algunas horas del día. Esto por un lado. Él también dio que hasta el 27 mandaba a nivel general, a nivel país, pero que a partir del 27 iba a dejar un poco al margen, iba a hablar con los presidentes de cada comunidad para ver cómo iba a seguir, porque claro, no es lo mismo el presidente de la comunidad de Navarra, por decirte, donde estoy yo, a la de Madrid. Claro. Obviamente que el de Madrid, al haber más cantidad de gente y más contagio, claro, la salida va a ser más lenta. Entonces va a depender mucho también de la cantidad de contagio que hubo y la cantidad de gente que vive en la comunidad. Claro. Yo creo que, ya te voy a repetir, la gente lo primero que quiere ahora es salir. Salir y tratar de tener una vida normal. Yo no sé cómo va a afectar realmente, porque hay mucha gente que le ha pegado muy mal. Hay gente que, por ejemplo, acá ha pegado mucho a las residencias, a la gente mayor. Entonces hay mucha gente que está muy enojada con el gobierno por el tema de cómo se manejó, pero que esto se trató de manejar, creo que lo mejor que se pudo, porque es todo nuevo y estaba rebalsado todo, desde la sanidad a todo. Claro, entonces claro. Yo no sé cómo la gente, te soy sincero, yo creo que ni a nadie le puede preguntar a cualquier habitante de España y no sabe cómo esto va a seguir. no solamente en España, te quiero decir de todos los lugares donde ha pegado tan fuerte la pandemia. Porque lo primero que quiere la gente hoy por hoy es salir, tratar de empezar una vida normal. Pero ya te dicen mucha gente, psicólogos y psiquiatras, que esto no, más allá de que te dejen salir y que te digan que seguidas con tu vida normal, no va a ser igual a lo que era antes. Entonces, pues no sé qué decirte, porque cada todo a su momento, ¿viste? Yo te puedo llamar dentro de 20 días cuando podamos llegar a salir y decir cómo está la gente y verla y palpar qué es lo que te dice la gente. Hoy por hoy está muy desesperada, con ganas de salir y tratar de volver a la vida normal, pero no me asegura nada de que esto no sé. Y si también están con que pueda haber un rebrote al salir, claro, entonces el gobierno tiene mucho miedo, ¿me entendés? Claro. Sí, esto, como, viste, andar medio perdido, realmente, como cuando vos ves que te sentís perdido y mirás, y la gente que tiene que tomar las decisiones la ve media también perdida, decís, ah, mierda, ¿qué pasó acá? Estamos todos... Exactamente. Nadie, exactamente. No ven, perdimos la brújula. Y cuando ves la cantidad de muertos, papá, perdimos la brújula. Entonces, bueno... Eso es lo complicado, porque acá hay un gobierno de coalición y no se pone mucho de acuerdo en ciertas medidas, entonces también no te transmite mucha seguridad para ver cómo va a seguir todo esto. Y como no tienes acceso los ves lejos y ves que no se ponen de acuerdo y que hay muchas cosas que creo que tendrían que ser un poco más simples y dejar lo político de lado por un momento, pues la verdad que te produce un poco de miedo y de temor a ver cómo va a seguir todo esto, el miedo de cómo va a seguir. Uno se encuentra con el bicho dando vuelta, que es un bicho que mata, y te encontrás con que los humanos, que son los que portan el bicho y que te terminan muriendo, por cuestiones políticas siguen peleando en todos lados. Es decir, a ver, España no es la excepción. Obviamente. Y la Argentina tampoco es la excepción. Es decir, se siguen tomando medidas políticas, se sigue especulando, se sigue haciendo patrioterismo, se sigue haciendo publicidad, se siguen haciendo actos políticos en el medio de esto. Yeah. Y ojo, viste, no es joda, esto, la gente se muere, pará un poco. Me parece que no, bueno, pero son especulaciones que en definitiva uno se las tiene que hacer necesariamente, este tipo de cosas, para pensar para adelante. Diego, te consulto, ¿qué cosas están habilitadas? ¿Qué abrió más ayer el presidente Sánchez? ¿Qué se puede hacer que no se hacía? A ver, desde cuando se produjo el confinamiento, lo único que abrían eran las farmacias, habían supermercados y empresas que producieran alimentos perecederos o cualquier tipo de alimentos congelados. Esas empresas trabajaban todas. Ahora han abierto un poco el espectro y han abierto un poco empresas que no son tan el automotor, por ejemplo. Yo tengo en Pamplona una fábrica de automóviles Volkswagen, que es muy grande y con ciertos horarios y ciertas restricciones, pero están abiertas ahora a partir de la semana que viene. También los talleres mecánicos lo dejaron abrir. Y bueno, ya te digo, y los chicos que por el momento no dieron bien las medidas ni horarios de cómo van a salir, pero son los que pueden llegar a salir. Pero es un poco a poco y ya te digo, y los rubros, a medida de que van a ir trabajando y no va a haber contagios masivos otra vez, yo creo que irán abriendo un poco el abanico de empresas y de cosas que sigan su curso. Te pregunto esto para comparar con la situación argentina, en donde, bueno, nosotros vamos un poco atrás, ¿sí? Acá arrancó un poco más tarde, tuvimos esa ventaja, que no sé si se utilizó debidamente, pero tampoco puedo sentarme, viste, no somos ni epidemiólogos ni nada por el estilo, pero podemos comparar qué se hizo allá y cómo viene acá. Entonces, bueno, esto de que están abriendo allá, medianamente se está haciendo también acá, con la diferencia que acá hay mucho menos casos y mucho menos muertos. Pero bueno, si allá se puede controlar de alguna manera, también será tomado como ejemplo para verlo. Pero obviamente, siempre que anda dando vuelta por ahí, este fantasmita de los rebrotes, que por ahí es jodido, ¿no? Realmente. No, sí, obviamente, es lo que más miedo tienen, pero yo creo que si las cosas se hacen bien y se respetan, yo creo que haber un repunte puede llegar a haber, porque obviamente hay más gente que va a andar dando vueltas por todos lados y va a haber gente de todo, gente que tiene cuidado y gente que no le dé tanta importancia, lo obligatorio va a ser guantes y barbijo, vayas donde vayas, eso es obligatorio. Guantes y barbijo. También dijeron que dijo el presidente ayer que van a hacer test, va a pasar gente militar o voluntarios pasando por tu casa haciendo test que son rápidos, de rápida resolución, para saber si hay alguien en la familia infectado y qué medida tomar si habría alguno. Repetí, por favor, que es importantísimo lo que está diciendo. Que van a, sí, test de rápida resolución que van a poner a partir, yo creo que la semana que viene. Sí. No sé cuánto, la verdad no sé el número de que han comprado. Para pasar, van a pasar casa por casa realizando el test para ver si hay algún tipo de contagiado o alguna persona. Excelente. Con fiebre o algunos síntomas. Excelente. Temperatura lo mismo. Y nada, ya te digo, esas son algunas de las medidas que van a para reforzar un poco y que no saturen la sanidad nuevamente. Excelente. Vos sabés que es una de las cosas que nos gustaría tener acá, porque en definitiva el número de infectados va conforme a los test, al número de test realizados, obviamente, y en la Argentina le estamos pidiendo que por favor realicen más test para afianzar estos números, que entre comillas son los que salen a la luz. Cerrando esto, te hago una pregunta importantísima que me parece que, bueno, hasta acá no hemos tocado un punto muy importante en esta charla que estamos teniendo con vos desde Azagra, en España. ¿Cómo andás con el básquet, aparte de extrañarlo? Pues mira, yo en este momento lo tengo un poco alejado del tema laboral, el tema de la claro. familia, alejado en ese tema de estar yo prácticamente metido en lo que es el básquet, pero bueno, tengo la hija mayor que le gusta mucho, que ha jugado dos temporadas en un pueblo aquí cerca que se dedica únicamente al básquet femenino, que la verdad que muy bien, la mayoría de las participantes que son del equipo han participado en la selección de La Rioja, porque pertenece a La Rioja, al pueblo, y la verdad que muy bien. Yo, más allá de que sea tu hija, ¿sos objetivo en esta opinión? ¿Cómo? ¿Sos objetivo en esta opinión, más allá de que sea tu hija? No, sí. La opinión de Renata, a ver. Los primeros partidos, la verdad que pobrecita no quería ni más conmigo, porque soy demasiado objetivo, pobre, que no... Siempre para corregirla, obviamente, pero bueno, eso es porque uno lo lleva adentro y sabe y no puede con eso. Pero me tuve que acostumbrar mucho también a cerrar la boca, porque aquí es diferente. Ya vas a un partido de baloncesto o de fútbol o de lo que fuere y tienes que estar muy callado porque no te dejan ni abrir la boca. Hay demasiado respeto hacia ya sea el equipo contrario o hacia los mismos árbitros o hacia todo. Es bastante diferente. Entonces tuve que guardarme, yo la sangre la tiro un poco caliente, la tuve que guardar en el bolsillo más de una vez. Pero sobre todo en partidos picantes que uno le gusta más, en un partido claro. de mucho roce, pero la verdad que es diferente, ¿eh? Son un poquito más frío que nosotros, ¿eh? Incluso yo cuando jugaba también, cada dos por tres no puedo, la verdad que no puedo. Entonces, pero bien, Marvel, nunca trato de alejarme, yo me alejo personalmente de jugar o esas cosas, pero trato de ir a eventos, a partidos, hemos ido a ver a partidos a Vitoria, que nosotros tenemos cerca, jugando el Baskonia. Ajá. Y la verdad, con equipos grandes como el Madrid, hemos estado, porque ya tengo mi hija, fanática del baloncesto, sigue equipos a todos sitios. Y ahora está con el tema de Campazzo, sigue a Campazzo donde va, lo sigue. Es un fenómeno, es un fenómeno, Campazzo es un fenómeno. Hemos ido porque Martín Caballero, que es uno de los amigos que siempre viene a visitarme, me ha traído una camiseta del Facu cuando vino y la llevé al partido porque fui con la hija y le prometí que se le iba a hacer firmar y estuve con él y le hicimos firmar y bueno, la verdad que muy contento, pero siempre nosotros con el básquet a morir. Lo mismo que con Regata, por más que estemos lejos, siempre con José, escuchando las transmisiones, el ascenso, es una alegría muy grande para mí, la verdad, porque más allá de que estoy muy alejado del club, me siento del club y cada vez que veo el club, la verdad que es algo diferente que se siente, ¿sabes? Únicamente la gente que pertenece al club o estuvo una vez en el club sabe lo que se siente. Entonces, realmente es así. La verdad que muy contento. Realmente es así. Diego, te dejo un abrazo enorme, te agradezco muchísimo esta comunicación. Para vos, para Lorena, para Renata, para Matilde, Felipe y para Bernarda, que componen esa hermosa familia que han sabido formar, les dejamos un abrazo enorme. Aguanten, lo que están haciendo ustedes nos sirve de ejemplo a nosotros, estamos tomando las cosas que ustedes hacen. Y de repente, bueno, te dejo el saludo abierto para la gente que está escuchando este programa. Bueno, yo desde ya agradecido de mi parte, de parte de mi familia, agradecido totalmente por haberte acordado de nosotros. La verdad que nosotros nunca olvidamos, nos olvidamos de nadie de allá, más allá de que estemos lejos y no nos comuniquemos seguido. Pero yo agradecido. Y después, mira, si tengo que saludar realmente me quedaría siempre alguien afuera. Yo agradecer a toda la gente que siempre está comunicada con nosotros y con la tecnología que hay hoy, que prácticamente estamos casi al lado, haciendo videollamadas y en fin, un montón de cosas. Agradecer a un montón, no quisiera nombrar a nadie porque me quedaría mucha gente afuera, pero agradecer a toda la gente que se acuerda de mí, que la gente que se acuerda de mí realmente es recíproco hacia con ellos, porque nosotros de toda esa gente hay sentimientos que nos separan kilómetros nomás, pero que no cambian. Y que bueno, que agradezco mucho ya, tío, esta comunicación, y que por favor, que tomen conciencia un poco la gente, que yo... Esto no te lo he dicho, pero no creo que llegue tan duro como ha llegado acá, pero que respeten las normas, que yo sé que es muy duro, pero que es la única forma de parar un poco esto, por lo menos hasta que haya una vacuna o hasta que haya una solución. Y que no es joda, que hay muchas cosas que son mentiras, sí, pero que hay muchas cosas realmente que son ciertas, y uno que la vive acá, como te comenté hasta recién, son duras. Pero bueno, vuelta a agradecimiento a todos. Espero que esta comunicación sea un poco más fluida, de vez en cuando yo llamarte y comunicarte más o menos cómo está. Cómo no, acá. Con mucho gusto. Y gracias por esta comunicación. Gracias, Diego. Charlamos con Diego Grimoldi, un corondino que está junto a Lorena en Chicha, con sus cuatro hijos, Renata, Matilde, Felipe y Bernarda, en Azagra, en la Navarra española y cerca de Pamplona. En esto que venimos haciendo de entender la realidad mundial, de ver la realidad mundial por ojos de corondino que están lejos. 94.3 FM Río, desde Coronda, Santa Fe, República Argentina.